ya no voy a verte jamás. No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte.